blind man standing on the corner. Crying out the blue. Said I don't need a dollar, and don't you give me a dime until you bring back that little girl of mine. I can't let her go. I'm hooked. I can't let her go. People try to tell me stop crying and find you someone new, because when the good Lord made one woman, a hallelujah, don't you know he made two. But I can't let her go. I'm hooked. I can't let her go. I can't let her go, no. He lifted his head toward heaven and said, good Lord, I'd rather die than to let a no good cheating woman make me stand on this corner and cry. Lord knows I'm living in a world of darkness, but that don't bother me until I find that sweet little girl of mine. Lord knows I just don't wanna see, but I can't let her go. Lord, I'm hooked. I can't let her go. I can't let her go. Hola, esto es Flamingo Zen. Mi nombre es Julio y estamos transmitiendo desde una cabaña en el punto conocido como Real de 14, en San Luis Potosí. El clima es árido, pero se pronostica frío. Afortunadamente, de viajes anteriores, hemos aprendido una serie de trucos. Uno consiste en poner papel periódico entre las ropas para conservar el calor. El otro es más simple: traer a la mano la bebida espirituosa que cada quien guste beber. En mi caso, aposté el día de hoy por una Imperial Stout, una cerveza, para que sus sabores a chocolate y a café exploten en el paladar, pero sobre todo traigan calor al cuerpo. Esto es reconfortante incluso si alguno de nuestros sentidos llega a fallar, como pueden ser los ojos, y nos volvamos ciegos ante lo que pasa, ante lo que sentimos. Algo así nos canta Bobby Blue Bland, el cantante de blues de Tennessee, con su tema Blind Man, Hombre Ciego, que viene en el disco Ain't Nothing You Can Do, de 1964. Pero a diferencia del nombre de este disco, sí hay mucho que podamos hacer, o al menos hacer lo mínimo ante la situación que estamos viviendo en un tiempo verdaderamente raro, convulso, que pasarán a la historia como un relato en el cual todavía estamos a tiempo de definir cuál es el papel que vamos a proyectar entre sus líneas. Eso fue la fascinante voz de Polly Jean Harvey, PJ Harvey, en Black Snake Moan, el gemido de la serpiente negra que viene en uno de mis discos favoritos de Polly Jean, To Bring You My Love, de 1995. Al principio, Alex Skolnick, el guitarrista de Testament, la banda de thrash norteamericana, en una vertiente no poco conocida, pero sí poco esperada por muchos. En su faceta de jazz con su Alex Skolnick Trio, haciendo su propia versión de un tema clásico de la banda de thrash, Practice What You Preach, practica lo que predicas. Una frase que más de uno podríamos utilizar como un estandarte ante la proliferación desmedida de tantas mentiras que decimos y nos decimos que nos contamos, sobre todo cuando llega la ocasión en la que sentimos presión o vivimos alguna crisis. Desde la infancia nos hacen esa recomendación. Tristemente, conforme avanzamos en el juego de la vida, la vamos olvidando. Pero en situaciones extremas o particulares, valdría la pena retomarlo. Hay que darnos cuenta en algún punto que no pueden ser las palabras las que sostengan algo que nuestras acciones no pudieron construir. Por cierto, ¿checaron el detalle? Al igual que en Simón del Desierto de Buñuel, en este desierto también pueden llegar a pasar aviones. ¡Qué raro! Aunque no tanto si consideramos todo el surrealismo que existe a nuestro alrededor. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolie. He talks about you in his sleep. There's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolie. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolie. Because you can. You could have your choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolie. I had to have this talk with you. My happiness depends on you, and whatever you decide to do, Jolie. Ha ha ha ha. turned on the head, turned round, bowed, got laid in peace and low, the devil's cold, and wanting well, feeling up a glass bread, all walking body check, possessing homes to the opposite services, exploitation of his body, his work, public is evil, one fabric of his curve, and he lays the vices his eye. Thank you. volviendo al surrealismo, ¿qué podemos decir de esa canción intermedia de Bauhaus, Dark Entries? El tema que se lanzó como un sencillo tenía en la portada del LP un fragmento de la pintura La Venus Dormida del francés Paul Delvaux. Surrealismo puro, en donde podemos ver a una mujer ataviada con un sombrero de plumas rojas, teniendo una conversación con un esqueleto, la vida y la muerte. El tema, basado en el retrato de Dorian Gray, es una introspección hacia el narcisismo que puede existir en nuestro interior. Como Peter Murphy declararía en una entrevista muchos años más tarde, para él, esta era la historia de un rockstar, antes de que se acuñara el término. Previamente, Jolene, la original de Dolly Parton, pero esta vez en la versión maravillosa de la cantante belga-alemana Sophie Tassignon, incluida en su disco Mysteries Unfold. Cerrando con el country alternativo de los oriundos de Colorado, 16 Horsepower, y un tema de su primer disco, Sackcloth and Ashes, Black Bush, El Arbusto Negro. Esta banda terminaría por sacar solamente 3 discos más, antes de separarse, argumentando diferencias políticas y espirituales irreconciliables. attention coming, don't I? Gotta get my Y ya con la Imperial Stout a punto de terminarse, afortunadamente nos ha regresado el calor al cuerpo. Por eso tenemos este nuevo ritmo, bajo el sol que comienza a iluminarlo todo en esta amplia vastedad. Al principio, los británicos Rootsy y One Step, incluido en su disco del 2013 Rhythm Collisions Volume 2, seguida por Mojo, del proyecto electrónico Trip Hop de Mike Patton, aquel que cantara en Faith No More, llamado Peeping Tom, inspirado en la película de Michelle Powell de 1960, esa en donde vemos a un hombre que, podríamos decir, inaugura lo que después conoceríamos como los video snuff. Al final, Jim Capaldi, el que fuera baterista de la banda Traffic, con un cover más, un programa bastante plagado de covers en esta tarde, Anniversary Song, que es el tema que cierra su disco debut, Oh How We Dance, bastante recomendable. Antes de despedirnos, haremos un viaje más y nos encontraremos con Comus, el dios de la festividad en la mitología griega, hijo de Dionisio y que representa la anarquía y el caos. Así, también se te ama una de las bandas británicas más interesantes, que para 1971 grabó un disco de folk progresivo llamado First Utterance. El tema que escucharemos es Diana, su primer sencillo y con el que más fueron conocidos. En ese viaje por las intrincadas latitudes del caos, llegaremos hasta el sur. O bueno, sería el sur, pero en realidad es una interpretación realizada en Lausanne, Suiza. Astor Piazzolla, Tanguedias número 3, a cargo del sexteto que lo acompañaría hasta el final de sus días, en un concierto grabado 9 meses antes de esa trombosis cerebral que lo llevaría al coma. Nos iremos con un cover maravilloso, ¿por qué no? Esta vez a cargo de Soda Stereo y su interpretación de Génesis, original de la banda argentina de rock Fox Day. Esta canción se grabó en las sesiones de ese falso unplug que hiciera Soda Stereo por allá de 1996, pero no sería hasta 11 años más tarde que aparecería en el disco, en la reedición del mismo. Esperemos encontrarnos el próximo sábado en algún otro punto de este vasto espacio para seguir precopeando con el universo. Hasta pronto. Travel light. Bonus track. Mírame si quieres verte, porque imagen mía sos.